with me so de mancha. Kanifam lazam pusimin fudunga ne dancha. Ni panuksan farin bandu van fene na mandaksa. Ilium lala nasrudit fun na voka fain numina de mancha ra. Simisina tonce alala ce kurfi zori numarna. Ni minim sainan zavata bisti sarpatarna. Ireu atawem sutam lala na te mafnarja. Batan matsum faran san fatuman la basit maharja. Uramisum la zan zavada dis fatsi van marna. E unum bofid nin gyalus peri fasant na boa buarna. Rivata pandisat ni uren zavada ta. Ande manca yam unet gizem vana. Izan tsaruf se dovon fatsi selam kirai faru. Rivata pandalos njubun fanal na. Niem ka vita in funer ki ki beba. Izan tsaruf se to vondu, izan ka diavol brum tsesu. Se to vodu, ti zainta diavolo, dum, cesu.